12 del mediodía, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablarles sobre novedades, preparativos y cultos religiosos que se van a desarrollar en esa localidad, bueno, pues de cara a la próxima Semana Santa, a falta tan solo, bueno, pues prácticamente de un mes para que llegue la Semana Santa a nuestra localidad. Ya comienzan las diferentes hermandades y cofradías de Ubrique a prepararse, organizarse y, bueno, pues a realizar todo el trabajo previo necesario para sacar las imágenes a la calle y para participar también en todos los actos litúrgicos que se van a desarrollar en el municipio. La semana pasada tenemos oportunidad de hacer una primera aproximación con la hermandad de su Padre Jesús Nazareno, que nos informaba, bueno, pues de asuntos relacionados también con esta cofradía, y hoy vamos a hacer lo propio pero con la hermandad de los Remedios, que es la que se ocupa este año, como viene desarrollando durante los últimos dos años, con este tres, de la salida procesional del Domingo de Ramos, de la salida de la Borriquita, con el hermano mayor de la hermandad de los Remedios, con Aurelio López. Vamos a conversar durante los próximos minutos. Aurelio, buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya casi. Buenas tardes. Y bueno, como decíamos, queríamos informar de todo lo concerniente a esos preparativos que se están llevando a cabo para que por una vez la salida procesional de la Borriquita se haga una realidad, ¿no?, este Domingo de Ramos, el próximo 13 de abril. Y digo por una vez porque lleva dos años intentándolo y bueno, y pues no ha podido ser. A ver si la tercera, decíamos antes, la tercera va la vencida. Esperemos que así sea, al menos que el tiempo acompañe y bueno, pues que no sea un impedimento para que pueda procesionar por las calles la imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Exactamente. Trabajo que estáis haciendo desde ya y desde hace más tiempo, ¿no? Bueno, sí, como tú has dicho, un mes, pero nosotros, gracias a Dios, pues llevamos prácticamente ya un mes. Ya que, como todo el mundo sabe, a la imagen de la Borriquita se le donó, se le ha regalado un pazo, que si Dios lo quiere y no hay ningún tipo de contratiempo de última hora, pues se va a estrenar ese día. Entonces el pazo es cargado a costal. Entonces, pues se hizo un llamamiento y gracias a Dios, pues la gente acudió. Desde aquí vuelvo a decir, aunque gracias a Dios tenemos gente, ¿no?, pero al hacer una carga diferente a costal, de verdad, hoy día puedo decir no asustar a la gente, porque la gente tenía cierto temor a cargar a costal, y una vez que la gente se ha acostumbrado a eso, pues la verdad, lo que se transmite a la hora de los ensayos y a la hora de las cosas es que se carga mejor incluso que a hombro. Es decir, que no es molesto, que es muy cómodo, que se lleva muy bien, lo que plazo, que es una cosa diferente, y entonces pues la gente pues le tenía cierto resquemor a esta cuestión. Y la verdad, pues, una satisfacción ya en estas dos últimas semanas, como ellos, pues, prácticamente están levantando el pazo y están llevándolo a las mil maravillas. Es unas parihuelas que nos han expresado este señor mismo que está construyendo el pazo. Nos ha hecho una parihuela prácticamente de las mismas dimensiones y estamos cargando. Son 8 trabajaderas a 4 costaleros, son 32. Y la idea de hacer un llamamiento por si hay alguien que guste y que tenga interés, pues que puede ir, porque así hay más relevo. Claro. Y puede la gente puede disfrutar y salir en esta devoción de fe popular en la calle, pues puede acompañarnos y puede sentirse partícipe de la hermandad de nuestra de lo que es la Semana Santa de Ubrique. Claro. Son 32 costaleros los que son van a 32. Dar el paso. En la actualidad tenemos, creo que son 38. Pero claro, aquí la diferencia que hay, que al no haber tacos, hay que preparar las trabajaderas, hay que prepararlas por medida, pues es más difícil que uno entre en el sitio de otro. Tienen que llevar la misma medida, aunque hay un cierto suplemento, ciertas cositas para igualar los pasos, porque todo el mundo no va a hacer igual de alto, pero para que así pueda haber por lo menos dos cambios por trabajadera, y entonces cada cierto tramo, cada cierta levantada que se haga, pues puedan hacer su relevo, va a ir más cómodo, van a ir mejor, y además que el recorrido, según la última reunión que tuvimos con las hermandades y con nuestros dos sacerdotes, y ya la hermandad la tenía más o menos previsto lo que iba a hacer, ¿no? Y va a hacer un recorrido un poquito largo, va a hacer un recorrido fuera de lo normal de aquí, por petición de mayormente de los sacerdotes que querían extender un poco lo que es la devoción popular en la calle por más sitios. Si Dios lo quiere y no hay ningún tipo de, como digo, esto está todo preparado, pero no sabemos exactamente hasta dónde podríamos llegar. La salida va a ser del convento, va a coger por la calle del Instituto, no me acuerdo ahora mismo cómo es la calle. Herrera Oria hacia abajo, saldríamos a los callejones, subiríamos los callejones hacia arriba, calle El Agua, calle Real y calle San Francisco y el convento. Yo creo que, excepto por salidas procesionales excepcionales, no se ha cogido por ahí. No se ha cogido por los callejones. Entonces, nunca, ¿no? Vamos a extender un poco lo que es esta devoción de fe en la calle, vamos a extenderla un poco por otro sitio, tampoco alargarnos mucho ni meternos en otro sitio, pero por lo menos darle participación a otros barrios y a otros sitios. Uh-huh, claro, porque es bajar hasta los callejones, ya como bajar un poco la zona baja del vuelo, exactamente, ¿no? Exactamente. Vamos a intentarlo así, vamos a ver cómo resulta este año, si vemos que es muy largo o que no gusta o que lo que sea, pues siempre estamos a tiempo de rectificar. Hombre, largo es. No, pero no es muy largo, porque según los recorridos que han hecho y según la se ha subido dos veces o tres hacia la plaza, allí se ha dado la vuelta, se ha seguido para arriba, se ha bajado hasta prácticamente al Acapulco, se ha subido para arriba, no es largo. Ya digo, al principio sí nos parecía largo, largo en el sentido de la forma de cargar y de... Pero yo viéndolo últimamente, los últimos ensayos, sinceramente creo que no va a ser largo. Entre comillas, no va a ser largo, va a ser un poco larguito, ¿no? Pero vamos, va a estar muy bien. Es más largo de lo habitual, ¿no? Lo que sí que son zona baja, no hay... A ver, la zona de los callejones y Herrera Oria bajas un poco, pero no hay cuesta, no hay dificultad, refiero, en el terreno, ¿no? La calle El Agua. Claro. Pero vamos, esperamos. O sea, que es más larguito, pero tampoco es complicado el terreno. Suben mejor que bajan. Sí, siempre, claro. Se sube mejor que bajan. Sí, sí, sí. Es decir, bajar tienen que aguantar el peso. Sí. Y sin embargo subir apretando los riñones, como suele decir el capataz, apretar los riñones, vamos arriba, se sube mejor que se va. Ya digo, yo de verdad, sinceramente, en los últimos ensayos que estamos viendo, yo estoy muy contento porque veo que sí, que se puede hacer perfectamente. Lo que sí pediría es, porque hay mucha gente que está indeciso de que... Es que hay mucha gente, que no importa que haya gente, que se va a hacer los cambios necesarios para que todo el mundo pueda participar y pueda claro. aportar la imagen el rato que ellos crean conveniente. Claro, porque recordemos que en principio podría ser que la imagen de la borriquita fuera cargada por los costaleros de los Remedios, pero no fue así porque se hizo una convocatoria en su día ver, para que quien quisiera pudiera cargarla. No queremos ligar los chivos con las cargas. La imagen es una imagen de la iglesia. Como tal, la iglesia nos pidió en su día que nosotros hiciéramos la salida procesional. Y entonces nosotros, como hermandad y como parte integrante de la iglesia, pues obedecemos y lo hacemos. Pero claro, lo que sí queremos es darle participación a todas las personas. Que de hecho, hay costaleros de Santo Entierro, costaleros de la Virgen, costaleros de Nazareno, costaleros del Cautivo, hay costaleros y costaleros de la hermandad, que son la mayoría. Pero queremos darle participación a todos, para que en su día, el año que viene, dentro de dos años, cuando sea, y ellos se sientan identificados con la imagen y se sientan ya partícipes, se pueda hacer una agrupación como en su día la hizo el Cautivo. Y entonces haya una hermandad de la borriquita, en su día. Tardará un año, tardará tres meses, tardará dos años, pero que sea una cosa independiente para que sea un... No mezclar lo que es la imagen de Nuestra Señora de los Remedios con esto, que no... Se va a seguir mezclando porque la sede va hasta allí y todo va hasta allí, ¿entiendes? Pero que sea una participación de personas ya devotas a esa imagen. ¿Cómo podría llamarse? Pues la hermandad es la entrada triunfal de Jesús en el templo. ¿Sería hermandad de entrada triunfal de Jesús en su templo? Así no es la borriquita es... Sí, sí, ya es como se le conoce popularmente. Es como, ¿no?, se le conoce, pero su nombre sí, pero es... nombrarlo cada vez que hablamos de la borriquita es un poquito largo. Jesús de la Paz, es como se titula la imagen, pero en su entrada triunfal a Jerusalén. O sea, que ese sería el nombre que tendría, ¿no?, la hermandad en pero, vamos, el futuro. Eso es con el tiempo. Bueno. Mientras que eso no exista, la hermandad va hasta ahí para seguir dando los pasos y que no falte ningún detalle en ese aspecto. Además, esto sería algo a largo plazo, ¿no? Sí, miremos la agrupación parroquial de Jesús Cautivo, todavía es agrupación parroquial, ¿no? O sea que, y bueno, están con una dolorosa y todo trabajando para sacarla y demás, es que y todavía siguen siendo agrupación. Lleva una serie complicado. De pasos y una serie de cosas que, pero con el tiempo se puede hacer. Claro, es un, en cualquier caso, una idea, un proyecto que está ahí y es el, la idea que se tiene, ¿no? De que sea una agrupación, después una hermandad propia la que asuma la salida de la Borriquita y no la hermandad de los Remedios, ¿no? Que la hermandad de los Remedios tenga su espacio. Y la Borriquita otro, el cultivo otro y el Nazareno tenga otro como es natural. Así es. Bueno, estábamos hablando antes de lo que es el paso nuevo, ya empezamos ahora con el recorrido, son novedades que queríamos ir también destacando, pero a mí se me quedaba pendiente cosas sobre el paso nuevo. Es que yo te quería quitar el micro para que no me siguieras preguntando por el paso nuevo. No, solo un par de preguntillas. Una ya me la habías contestado, que era el número de costaleros que iban a cogerlo. ¿Y cómo es ese paso? Porque claro, tiene que ser sencillo, ¿verdad? Bueno, es un paso. Debe ser. Es que no debo de decirte nada hasta que, si Dios lo quiere, antes del final de mes. Bueno, de madera, ¿no? Sí, de madera. Uh-huh. Madera talla. Si Dios lo quiere, aquí a final de mes, sin ningún tipo de contratiempo, estará por aquí. Es decir, que los últimos ensayos se harán con el paso nuevo. Y ya la gente lo podrá conocer. Pero mientras tanto, en cuanto no esté aquí, pues la verdad, no quiero entrar en detalle porque quiero que sea más bien la sorpresa de las personas en la calle, que lo vean y que vean exactamente lo que es. Ni tampoco te voy a decir quién no los ha donado, porque no estoy autorizado todavía para decirlo, aunque todo el mundo más o menos se lo imagina, pero en fin, no vamos a decir nada hasta que lo tengamos todo bien atado. Vale. Yo, de tal manera, te preguntaba cómo era el paso para saber si lo vamos a distinguir, ¿no? Aquellas personas que el año pasado se acercaran y vieran a la Borriquita ya montada en el paso provisional en el que iba a salir, ¿va a notar la diferencia? Totalmente, totalmente diferente. Irá más elevado, imagino, ¿no? La imagen. Más elevado. Lleva dos partes. Está tallado por todos lados. En fin. Es un paso diferente. ¿Cuánto mide? Mide dos, porque es decir, el paso había que hacerlo en dimensiones para que pueda entrar por las puertas de la iglesia. 2.30 creo que son, o 2.40 por unos 3.80 me imagino. Mucho más, sí, más grande. Si la gente ve, por ejemplo, no voy a hacer comparaciones. Es un paso diferente. Venga, vamos a hacer comparaciones. No. No, es un estilo a hacernos una idea en la cabeza, estilo, ¿no? Es un estilo nuestro padre Jesús Nazareno, un estilo totalmente diferente, eso. Pero un estilo. Para quedarnos con una imagen y saber cómo va a ser, ¿no? Que es lo que vamos a poder ver. Bueno, pues en cuanto al paso nuevo, que se va a estrenar este 13 de abril. Ya ves, si Dios lo quiere. Bueno, pues la llegada del Domingo de Ramos y la salida procesional de la Borriquita. Para llevar a cabo esa salida procesional, bueno, pues no solo hay que preocuparse de lo que es el paso, la imagen, la ornamentación floral, ¿todo? Sino del acompañamiento, que lleva. Porque hay que decir que no es una salida procesional de lo que es la Semana Santa tal cual, ¿no? No exactamente, es diferente. No es de penitente por lo pronto, el día que se hará su penitente como natural, lo que sí, los niños es una imagen que suelen acompañar a los niños. Los niños ya como el año pasado hicieron los que lo tienen del año pasado hicieron la ropita, el traje y el gorrito en la casa está Dali, que estaba en la calle junto a la Peña Taurina. Este año ya, lo digo de antemano, se ha cambiado, está en el Paseo de la Esperanza, enfrente de donde estaba antes la Renault, enfrente, una tienda que hay en la esquina. Allí está esa muchacha que es la que se encarga de hacer los trajes para todo el mundo. El traje vale 35 euros. El traje completo con su gorrito, con su todo lo que lleva. Y además la palma. También entra la palma, como primer año que entra también en la palma. Allí puede ir todas las personas para que le tomen las medidas y lo desee y lo haga. Uh-huh. Allí puede ir cualquiera. Cualquiera. Ahora mismo, ya te digo, no es. Su día, cuando haya una hermandad, lo que sea, lo mismo ellos ya ponen sus normas, como todas las hermandades, claro. Sus costaleros, uh-huh. su. Pero ahora imito todo el pueblo, como es una imagen de la iglesia y procesión a la iglesia, porque aunque estemos en la hermandad de Nuestra Señora de Remedio, ¿verdad? Esto lo que lo lleva es la iglesia. Quiero dejarlo bien claro. La hermandad de Nuestra Señora de Remedio es la que custodia y está encargada de preparar todas estas cosas, pero esa es una procesión de la iglesia de Ulrich. O sea que no hace falta, claro, obviamente no hace falta ser hermano de ninguna, cofradía. Todo el mundo puede ir allí, todos los niños que quieran, y es muy tarde. Y también las personas, como es tradicional, las personas que deseen una palma. El año pasado lo pusimos prácticamente la semana antes de lo que era la feria profesional, pero este año lo vamos a adelantar a una semana. El día 24, el lunes que viene, a partir del lunes que viene, todas las mañanas, en el convento de Capuchinos, de 11 a 2 de la tarde, pueden ir allí, apuntarse, vamos a tener las diferentes palmas que vamos a traer, vamos a tener dos tipos de palmas, y decir, pues yo quiero esta o yo quiero la otra, se anota, y si las tenemos allí se le darán, si ya han venido se le darán, y si no han venido, pues en el momento se le dan para que puedan. Es que el año pasado se dijo muy tarde, bueno, muy tarde, se puso, y después todo el mundo el mismo día quería, y lo que sí queremos es que ese día no tengamos ese alboroto de las palmas, el olivo, la procesión, sino que del día o dos días antes estén todas las palmas repartidas y solamente ya puedan ir a su bendición en ese día, que también la bendición va a ser ese día. También hay un cambio en ese sentido. Sí. Todos los años, desde que se está haciendo la salida procesional de la borriquita, no, porque son tres años, pero desde que se ha hecho el Domingo de Ramos, se hacía la misa, la decía el antiguo párroco, don Ildefonso, pues se bendecían los ramos en la plaza, que también la encargaron este año a los Remedios, la hermandad de llevarlo. Pero este año se va a hacer, va a comenzar lo que es el Domingo de Ramos en el San Antonio, a las 10 de la mañana. Allí empezaría esto, la misa. Esto ya, vamos a separar, estos ya son actos litúrgicos del Domingo de Ramos. Entonces, a las 10 de la mañana se haría la bendición de palmas y ramos, se vendría en procesión hacia la iglesia, sin imagen, en procesión de ramos y palmas, se celebraría la Eucaristía y automáticamente, una vez finalizado, nos desplazaríamos al convento y la salida procesional, que se calcula sobre las 12 de la mañana la salida procesional de la imagen. O sea, que el Domingo de Ramos comienza a las 10 en el San Antonio, con la bendición de las palmas, después en la parroquia la misa. Hay una cosita que queremos, lo que es la organización, el tema de la organización, queremos adelantarlo un poquito, es decir, queremos a veces a las 10 de la mañana y decir la misa a las 10 y media, pero vemos que va a ser muy precipitado todo. Y entonces estamos ahí, a ver, pero lo que sí es para que la salida procesional, no fijarlo a una hora fija, sino una vez finalizada la misa, irnos para arriba y para que nos dé tiempo y no tampoco tengamos a la gente hasta las 3 de la tarde en la calle. Esto más o menos puede ser que la salida procesional de la borriquita sea en torno a las 11 de la mañana, quizás. No, porque la misa es a las 11. Desde San Antonio a la iglesia, una vez que se bendice la rama, se viene a la iglesia y se dice la misa. Y una vez finalizada la misa, porque la misa ese día, la liturgia de la misa es larguita, pues ¿a las 12? A las 12 es la salida procesional. Más o menos. Esto es aproximado siempre, ¿no? Exactamente. Más o menos aproximada. Sí, tenemos un Domingo de Ramos. Si viene bien, si viene gracias a Dios, que Dios lo quiera bien, vamos a tener un Domingo de Ramos, como dice que hay el Domingo de Ramos, que reluce más que el sol, los jueves y el Domingo de Ramos, pues que vamos a tener un Domingo de Ramos en condiciones. Si Dios lo quiere, a ver si Dios. ¿Cómo era? ¿Cómo era el refrán ese? No, esos son los Jueves Santos. Hay tres jueves que reluce más de eso. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Bueno, pues metemos al Domingo de Ramos también. Vamos a meter el Domingo de Ramos, que es un día grande también para la iglesia. Bueno, vamos a las 10, vamos a recapitular. A las 10 de la mañana en el San Antonio, allí donde se va a proceder a realizar la bendición de Ramos. Esto, yo recuerdo el año pasado, fue el año pasado en la Plaza del Ayuntamiento y después de la misa. Año se hace antes. Antes siempre, ¿no? Vale, entonces se hace antes de la misa en el San Antonio. ¿Por qué en el San Antonio? Porque, según Roberto, la liturgia debe de empezar del Domingo de Ramos en una iglesia diferente y hacer la procesión de Ramos hasta la iglesia parroquial, que es la iglesia. Ah, vale, donde es la misa. Y también pensamos de traer la imagen aquí y salir de aquí, pero iba a ser traerla que tener el sábado, iba a ser demasiado. Y como estaba allí, pues vimos bien. Quizás saliese desde allí. Claro, porque igual que se hizo el año pasado, que se llevó la imagen a la parroquia y la salida fue desde la parroquia hasta el convento. Pero claro, también teniendo en cuenta que se había cambiado el itinerario de la salida procesional, en fin, todo nuevo, ¿eh? Todo ahí. Entonces, vamos a hacerlo así. Y si vemos que este año, que por cualquier circunstancia, hay alguna cosa que corregir, pues estamos a tiempo siempre. Claro, los primeros pasos siempre son así. Se dan a media ciega y se quita lo malo y se potencia lo bueno. Claro. También trasladar con un paso nuevo, más grande, más amplio, más complicado amplio, todo, además, ¿no? Iba a ser demasiado laberinto. Bueno, y una vez que se lleva a cabo la misa a las 11 en la parroquia y se procede al traslado hasta el convento para iniciar la procesión, ¿hay algún tipo de acto litúrgico que se lleva a cabo allí en el convento antes de la salida? Nada. No, ninguno. Se espera. Hasta llegar y... Lo voy a decir porque como la gente estamos acostumbrados a la bendición de ramos en la plaza. En la plaza, sí. Pues claro, yo la pega se la pusimos a la hermandad, se lo pusimos a los dos, a Roberto y a Pedro, que hay mucha gente que iba a llegar con los ramos sin bendecir, total, entonces ya dijeron ellos, pues bueno, ya vemos exactamente si después se hace algún tipo de bendición allí, pero la bendición, lo que es la bendición es en el San Antonio. A las 10. Pues a las 10 en el San Antonio, todos los que vayan a participar en la salida procesional de la Borriquita tienen que acudir con sus ramas, sus palmas, para que sean bendecidas. El olivo se da allí. El olivo de la hermandad se encarga de llevarlo allí y repartirlo. Las palmas sí, las palmas como son compradas, la palma no se puede repartir, las palmas valen barata, pero claro, hay que comprarlas. Pues las palmas sí se adquieren antes y se llevan allí para su bendición. Claro, que esto de las palmas decías tú que se pueden encargar, pero que cada uno puede hacerse con una como quiera, ¿no? Hombre, claro, una, dos, tres, lo que quieran. Aquí tú vas y pido una palma, pido dos, pido una de ojal, pido la que tú quieras. Allí van a estar expuestas. Eso, me refiero por libre, ¿no? Libre. Eso, que no es necesario... No, libre. Vale. ¿Qué más sobre lo que es el acompañamiento, las personas que van a ir en la procesión, el tipo de acompañamiento que lleva? Hemos dicho que los música, pequeños... La música seguramente nos tocará la que nos toque. Es decir, la que nos toque. Como eso es un concierto que se tiene con el ayuntamiento, le toca una banda a cada hermandad, yo creo que debe ser, según los... Esto debe ser la... La banda municipal, una de las dos. La banda municipal, creo que debe ser, pero no sé exactamente si ya entre ellos se ponen de acuerdo para según los contratos que tengan y las cosas, y si cambian, no lo sé, porque a lo mejor ellos tienen algunos contratos y se cambian para poder tocar uno y darle tiempo a otro. Que lleva acompañamiento musical. Acompañamiento musical. Luego, además, también participan, imagino que junta de gobierno de las diferentes hermandades. No, este año no. Se va a hacer ya se va a hacer... Yo tenía un esquema, me lo... Sí, tenía que... Se va a hacer como una procesión normal, el acompañamiento que va a tener va a ser... Deben de ir todas las hermandades y todas las cosas, pero que no se va a hacer como el año pasado con sus varas de mando, no. Irán las hermandades acompañando como es natural, pero sin esquema. Solamente irá lo que es la hermandad de la patrona, pero también sin esquema, sin vara de mando y sin nada, porque se va a hacer como se debe hacer. Bueno, entonces realmente el cortejo procesional, ¿por quién está formado? El cortejo procesional está formado por la hermandad y la hermandad se encargará de organizarlo. Las autoridades que vayan, los sacerdotes, las hermandades, pero que no es como el año pasado que íbamos las hermandades, no más. Vale. Este año no se va a hacer. Bueno, pues. Que van ahí las hermandades y que van a seguramente acompañarlo y que van a tener su sitio, pero que no va a ser un protocolo de tener que ir de esa forma. ¿Me comprende? Vale. Es muy pronto para hablar de exorno floral y para... Porque además no tenemos el paso aquí, no sabemos, de verdad, es que eso no tenemos ni idea. Ahora y al ser más grande, esto va a suponer también a lo mejor un mayor coste. Esa es otra. Y la verdad, los costes de este año, y sobre todo la hermandad, está un poquito bajo forma, porque también lo había anunciado desde aquí. A las campanas, como sabe todo el pueblo de Ubrique, la campana se rompió, y la campana ha habido que arreglarla, que se empezó a tocar la semana pasada. ¿Campana de la parroquia? No, de la iglesia, del convento. Ah, la campana del convento, el día que regresó la imagen a su templo, la escuchábamos que sonaba muy mal, y subimos a verla, y la campana estaba rota, estaba rajada. No, gracias a Dios no ha ocurrido nada porque estaba rota, pero por los ejes y todo. Estaba rota la campana por lo que es la forma, y además los ejes lo tenía partido. No, gracias del uso, ¿no? Normal. Del uso. Pues, sabrá Dios del tiempo que está allí, de estar allí del tiempo de la guerra, o sabrá Dios de cómo estará aquello. Porque estaba bien cogida, ¿eh? Pero claro, al coger la grúa nos dimos cuenta, ¿no? La campana se dio cuenta cuando la cogió la grúa para sacarla. Pero se rompió. Se cayeron los ejes al suelo. Pero estaba rota, que sonaba mal, Entonces nos aconsejaron los campaneros que estuvieron aquí para arreglarla, que no la tocásemos, que la tocásemos solamente con cinta, si no la volteáramos. Y entonces pues ha habido que arreglar. Entonces eso ha tenido unos gastos. ¿Arreglar o comprar una nueva? Ahora no, se ha fundido. La misma campana se ha fundido. Entonces lleva, se funde, se hace un molde y se funde la misma campana. Es tradición. Se ha puesto ya el yugo de por encima nuevo, en fin. La campana se le ha dado un realce total. Se ha puesto también eléctrica. No eléctrica por ordenador, sino con un botoncito para no tener que tocar desde abajo con la cuerda. Ay, se vaya, pero se pierde una tradición, ¿no? Ahora, antes de tirarte la cuerda, toca un botón. Con un botoncito, es que no. No. Qué le encanta, Aurelio. ¿Qué va? Pues, si la escucha, si la oyen ustedes, oye exactamente igual. No, le hemos dado el toque para pero que. Pero sea... la imagen que tiene uno cuando está en su casa y escucha las campanas es la de una persona tirando sí, pero, la cuerda. Porque lo han tocado ustedes, pero el que las toca sabe que cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo, sobre todo porque está muy alta y costaba algún que otro trabajo. A lo mejor costaba trabajo porque estaba también mal situada. Claro. Pero en fin, se ha puesto nueva, ha habido unos gastos y el paso de la Virgen, pues también se llevó el sábado se llevó a platear. Como se dijo, se acordó en la última reunión. Entonces hay una serie de castillos este año que, vamos a ver, como sea, como haya muchas flores que poner, vamos a tener que poner lantisco. Esto de platear suena caro. Suena, pues se va a platear. El paso es de plata, está ya de la limpieza del uso, estaba muy ya desgastado la plata, lo que es plata, por algunos sitios se estaba viendo lo que era el metal, y entonces se ha llevado a platear. ¿Se le da un bañito? Un baño de plata. ¿Esto tiene que ser bastante costoso o no? Es un poquito costoso, y además se va a arreglar, algunos bollitos que tenía se van a mejorar un poco, en fin, el paso estaba, estuvimos viéndolo y nunca me había dado por ver, el paso tiene 150 años, este año cumple 150 años, el paso se fue donado en el 1864, y casualmente viéndolo con el sábado con el platero allí, aunque está, lo tenemos en los papeles y todo, pero, oye, cuando mismo digo, pues, tiene 150 años. Entonces yo creo que se merecía la pena de darle una arreglita. Conservarlo, ¿verdad? Y mantenerlo en buen estado. Entonces, como digo, tú decís, el fondo flora, vamos a ver cómo nos la bañamos porque la cosa está cortita. Se pide un donativo. La cosa está cortita. Bueno, a mí me llama la atención lo de la campana que me has comentado, esto de que nunca se compra una nueva, sino que se funde y se las hace. Campanas se suele, eso es tradición. La tradición, sí. Se toman las medidas, hacen un molde exactamente igual, se lleva... Se derrite y se funde. O sea que las campanas siempre son las mismas realmente, ¿no? Según... El mismo material, yo tampoco claro. Lo tenía eso visto, pero cuando empezamos a arreglarlo y miramos, dijeron, no, esto, la norma es que siga la misma campana. El mismo material que tiene. Se le ha puesto, lo que dice, le ha puesto este año una inscripción nueva. Se le ha puesto el año pasado, la que tenía, no me acuerdo ahora mismo lo que tenía. Y este año se le ha puesto soy del convento capuchino, Nuestra Señora de los Remedios y Fray Diego José de Cádiz. Fray Diego José, no le hemos puesto Cádiz. Le he puesto Fray Diego José, le hemos dejado nada. ¿Y por qué no? Porque Fray Diego José es de Cádiz porque nació en Cádiz, pero Fray Diego, su infancia y todo, y su familia es de Urique. No le habéis querido poner el origen. Bueno, el origen, en este caso de la campana, si se lo habéis puesto. Fray, ¿no? Diego José. Claro. Bueno, porque es una curiosidad, ¿no? Sobre la campana que hemos comentado y bueno, pues esa noticia, el hecho de que las arcas de la Hermandad de los Remedios están un poco cortas debido a todos estos arreglos. Cortito de café. Así que bueno, el esorno flora habrá que verlo. Claro, claro, lógico. Y bueno, yo te decía que era un poco pronto para hablar de esto y para hablar también de lo que es la figura. La figura permanecerá tal cual porque siquiera ha procesionado en las calles. Perdón. Si no hay ningún tipo de problema dentro, yo creo que la semana que viene, final de semana que viene, el paso está por aquí. Entonces ya pues se hablará con la persona que corresponda y ya pues se viene y se explica bien exactamente vale, cómo es el paso, de lo que es el paso para que la gente tenga noción de lo que es. ¿Y desde cuándo va a estar la imagen preparada, montada allí en su paso para que se pueda visitar antes de la procesión? Pues eso se hará la semana antes. Semana antes. Pues tengan en cuenta que también de allí sale el sábado por la noche, sale el Vía Crucis para el Vía Crucis del Cristo del Perdón. Sí. Entonces vamos a estar un poquito liados. También que hicimos la hermandad a darle un cambio, pero es que no hay fecha, es que no hay la hermandad. La Semana Santa y la Cuaresma tiene una fecha, claro, y hay que estar ahí. Claro, pero tenemos sábado es el Vía Crucis, el sábado de Pasión, y luego el domingo, el día siguiente, es el domingo de Ramos con la salida de la Borriquita. Y las dos cosas se hacen desde el convento, la salida, ¿no? Que va, que va a haber tiempo para que la imagen, la, las personas puedan ver el paso y la imagen montada y todo, porque va a estar allí seguro esta semana y ya hay que tenerla preparada. Claro, claro. En fin, pues mucho trabajo, ¿no? Para la, sí. La hermandad de los Remedios, con todo esto que me estás contando, para asumir la salida profesional también del Domingo de Ramos, de la Borriquita. Todas las hermandades. Sí, claro. Estoy un poco resfriado. Todas las hermandades tienen su en trabajo. En esta época del año, lógico, y más, ¿no? Y más este año nosotros por la, por el desconocimiento que tenemos de hacer una cosa nueva y porque si eso el año que viene, si Dios lo quiere, y seguimos nosotros en la, lo tenemos ya y sabemos más o menos los pasos. Lo que pasa es que ahora no tenemos el paso aquí. No sabemos, como tú dices, las flores que se le pueden poner. No, entonces son cosas que son toda última hora y que habrá que correr y habrá que dividirse, pero sí, nos dividiremos. Hombre, las flores... O nos multiplicaremos. Flores rojas, ¿no? Como otros años. Eso ya se encarga los... A mí no me pregunten nunca de flores ni de sonos florales, porque yo ahí no hay... Porque no eso quieres saber, que... ¿no? Por otra no, cosa. Porque hay personas que se encargan del tema ese. Como está Juan Carlos, que está allí, mi sobrino Carlos, y que son las camareras de la... Miren, son los que ellos... No, yo nada más que parecí, sí. Sí, o no. Sobre esto sí, ¿no? Sí, o no. No puedes decir, yo creo que no te van a dejar decir no. Hombre, bueno. Porque es que, la verdad, es que si tú te metes en terrenos de otro, ni lo haces tú lo tuyo bien, ni bueno, entonces, cada uno que hace su cometido lo debe hacer y que lo haga lo mejor posible y ya está. Bueno, pues hemos hecho referencia a esos actos litúrgicos del Domingo de Ramos, que comienza, como decíamos, en el San Antonio a las 10, luego el traslado a la parroquia para oficiar la misa del Domingo de Ramos y luego en el convento la salida procesional. Hemos hablado de ese paso nuevo, de cómo se está preparando todo para lo que es la salida, de dónde pueden conseguir ya lo que es la indumentaria, la túnica y todo lo necesario, ¿no? Por ese precio en ese lugar. Y bueno, pues cómo va a ser la salida procesional de la Borriquita. Hemos comentado todo un poco esto, lo que se puede decir de momento, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía se está trabajando en ellas. Se podría decir todo, ¿no? O sea, casi todo, porque si no hay ningún tipo de problema, lo te digo yo la semana que viene, pero prefiero tenerlo todos los cabos atados de última hora y entonces pues anunciarlo como se debe de anunciar al pueblo. Se puede decir que va a estar todo preparado y todo, pero con esa incertidumbre que todavía no tenemos aquí. Y esperar simplemente, ¿no? Y esperar. Ya solo esperar, trabajar y esperar a que el tiempo acompañe y que finalmente sí que pueda salir la Borriquita, ¿no? En nuestra localidad de una vez. A ver si una vez por todas sale. Si es posible. Bueno, Aurelio, ¿qué más? Nos quedamos sin temas, así que... Yo desde aquí vuelvo a recordar a las personas, como te he dicho bien, las madres y los padres que quieran que sus hijos nos acompañen a la Borriquita, que pueden ir a la Avenida de la Esperanza, enfrente de donde estaba antes la Renault, que es donde la Dali, que es la muchacha que se encarga de todo esto, de la túnica y todo lo necesario para la salida profesional, y a las personas que aún estén pensando que quisieran sacar la Borriquita, pues que hoy lunes tenemos ensayo a las 9:15, por detrás de donde estaba ante el asilo, para que me entiendan bien, por detrás de donde estaba en la calle Serafín Borque. Allí tenemos las parihuelas puestas, que se pueden ir a apuntarse tranquilamente. Tenemos ensayo los lunes y jueves o lunes y viernes, dependiendo de... Porque también esto ha habido que a ponerse de acuerdo con las hermandades, porque, como te he dicho, tenemos costaleros de Nuestro Padre Jesús, costaleros de Cautivo, costaleros de Santo Entierro, costaleros de todos. Con la patrona no, porque no sale en esta época. Entonces, según cómo tengan ellos los ensayos, pues así nosotros. El lunes sí es fijo, el lunes lo tenemos fijo. No puede ocurrir que coincidan ensayando la salida de varios pasos en la calle este año, ¿no? Pues sí, porque ¿sí? Sale el Santo Entierro el miércoles. El martes sale, y están allí también, está un poco más abajo, están por la maternidad de por atrás. Sale la Virgen de la Estrella y el Nazareno. El miércoles, las mujeres cuando ensayan. ¿Con la Virgen de los Dolores? Las mujeres me creo que coordinan con... Se encuentran también con el cautivo, que es el miércoles, me parece. Entonces nosotros tenemos el jueves, dependiendo si Nazaret no ensaya el jueves, nosotros ensayamos el jueves. Si ellos ensayan el jueves, ensayamos el viernes. Para no coincidir, porque podéis... Para no coincidir, porque tenemos gente de todos los tipos. Claro, claro. Hasta esta semana ensayamos lunes y jueves. La semana pasada también, porque ellos que tienen acto. Pero la semana que viene, pues ensayaremos lunes y viernes. ¿Me entiendes? Dependiendo de cómo va la cosa, pues ya nos ponemos de acuerdo los hermanos mayores. Está de mal ensayo este día. Y que así. Uh-huh. Antes ensayábamos los domingos. Cuando ya empezó el cautivo a ensayar, dejamos el domingo. Claro. Es que porque el domingo es tradicional que ensaye el cautivo. Uh-huh. Que ha habido que, como tenemos, gracias a Dios, costalero de todo, pues ha habido que irse poniendo sí, sí. para que no pisarnos y que ellos puedan, hombre, porque si a ellos les gusta, como dices, que les gustan, pues que puedan hacerlo. Uh-huh. No hay ningún tipo de problema. Me dice un oyente que coincide Borriquita y Nazareno. No. Hoy lunes. Hoy lunes y Nazareno no. ¿No? Bueno, pues nada. El Nazareno, hoy lunes coincide Borriquita y Santo Entierro. Ay, eso, vale. Santo Entierro. Uh-huh. Sí, pero de Santo Entierro no tenemos nada. Coge por otro sitio. No, que no tenemos. No, ellos están allá arriba. Que no tenéis. Y no tenemos nada más que tres. Vale, vale. Y ya todo esto está hablando. Ahí están los oyentes, están pendientes. Sí, pero ¿y tanto? Lo tenemos todo previsto y está todo hablado y ellos tienen tres y no hay ningún tipo de problema. Van a entrar ya con su. Con el este, ¿cómo es? Con el Santo Entierro uh-huh. y el jueves. Vamos, que esto lo apuntaba yo como una curiosidad, no para que me comentaras todo. Para que tú veas que están las no nos podemos equivocar porque la gente está pendiente. Una curiosidad, me agrada, ¿no? El hecho de que. Es con el Santo Entierro, ensayan hoy. Uh-huh. Hoy es el primer día que ensayan el Santo Entierro. Claro. Lo tenemos hablado y las personas que ensayan van al Santo Entierro. Uh-huh. Claro, porque claro. Gracias a Dios, como tenemos gente que pueden, uh-huh. que tenemos, hombre, que no estamos, si tuviésemos 30 tíos, pues nos haría un, pero como tenemos, gracias a Dios, algunos más, por eso yo desde aquí pedir que se puede cargar y que de verdad que es un gusto. Yo porque tengo uh-huh. ya 60, bueno, tengo ya una edad madura. Pero que la verdad me ha gustado mucho de la forma de cargar. Yo era reacio al tipo de carga esa, de verdad. Uh-huh. Yo no me hacía mucha gracia, pero la verdad me ha gustado mucho y lo bien que lo hace. Por cierto, ¿el capataz sigue siendo Juan de Dios? Juan de Dios, el pobre, no. No, ¿entonces quién es? Carlos Pizano. Ah, Carlos, vale. El segundo capataz. Pero esto es nuevo, una novedad, ¿no? No, es que Juan de Dios tiene un accidente. Ah, no, desde pero... Desde aquí le mando un saludo, si no está escuchando, que... No sabía. Que se ponga bueno, que a veces es capaz de... Para el día del domingo de Ramos Zalí. No, pues. Claro, eso es lo que te estaba comentando, que yo hasta lo que sé era Juan de Dios, porque en otros años, ¿verdad? Tuvo un accidente y... Uh-huh. Tenemos que dar la gracia también a Pedro, a don Pedro el cura, uh-huh. que nos ha hecho una mano porque él es capataz de un... En arco de un paso que cae igual y nos ha echado una mano y uh-huh. además vino, los primeros días vinieron una cuadrilla de ellos, vinieron uh-huh. ciertos esos chavales y nos estuvieron enseñando a... ¿Cómo se hace? A ver, costar y cómo cargar y cómo andar, y, de verdad. Que todo lo que hemos tenido ha sido colaboración por parte de todo el mundo. Uh-huh. A Juan del Nazareno, a Juan Poley, que también está acostumbrado, también nos ha hecho un cable muy grande, a mi hijo, a Carlos, que son las personas que más o menos han dirigido todo lo que es la forma de andar y la forma de... Desde aquí tengo que dar, me olvidaba, darle un fuerte abrazo porque... No han hecho un cable muy grande. Entonces, capataz Carlos Pizano, ¿no? Capataz Carlos Pizano. Vale. Excepto de que Juan de Dios, pero vamos, yo creo que por mucho que corra Juan, lo siento en arma. Bueno, pues nada, ya otro año será, ¿verdad? Ya, el año que viene Dios lo quiere. Lo que tiene que poner bueno es para el Día de la Virgen. Que eso es lo realmente importante para la hermandad de los Remedios, claro. Bueno, pues con todos estos datos nos vamos a quedar sobre el Domingo de Ramos, sobre cómo se va a celebrar y sobre bueno, pues esa salida procesional de la Borriquita, agradeciendo a Aurelio que nos haya atendido la jornada de hoy. Y antes de marcharnos... Otra cosa más. Fíjate tú si será tan llamativo la forma de cargar, que los dos contrahíes que tenían uh-huh. se han metido a cargar y hemos tenido que poner otros dos. Dice que ellos cargaban. Ellos cargaban, preferían cargar. Porque, de verdad, porque es que gusta. Uh-huh. Uno era Antonio Baena, Antonio Ruiz, y decía, yo me dejé a mí de contrahíes, yo cargo. Pues nada, habrá que ver el paso, ¿no? A ver qué tal y cómo lo lleva. A ver cómo lo lleva. A ver, eso ya es el segundo tiempo, a ver cómo sale. A ver cómo sale y cómo se mueve. Lo he dicho, Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Buenos días. Hasta ahora.